Despacio, despacito voy por un camino con espinas. Mis pies se tuercen de dolor y no encuentro la salida. Camino como un peregrino que no tiene rumbo fijo. Mi angustia es solo de saber que no hay luces en mi vida. Siento como muere mi dentro. Despacio, despacito voy caminando en el desierto. Mi angustia, la sed y el calor, mi corazón está sediento. Necesito de ti, maestro, que me des el agua viva, que voy se me seca la vida. Soon.